Vegas, La Vaca Vieja, Hamburguesas Blachos, Hamburguesa Española, Las Ricas Salchipapas, Perrito Especial, La Picada Única de Blachos y Empanadas Colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia, con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropifood by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Ya estamos en la segunda hora del Café Mañanero y nos queda mucho para compartir. Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Inmediatamente Nicky Cuervo nos comparte la primera nota del día en lo que tiene que ver con el espectáculo. Entre tanto, Adolfo Jiménez del Río se prepara también con un adelanto de las noticias más importantes en el apartado deportivo que estaremos desarrollando en nuestro segmento Latino Deportes. Carlos Angulo, ¿qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial en contra de la hepatitis, al igual que recordamos que cada 29 de julio se conmemora el Día Mundial de concientización con respecto a la sobrecapacidad de la Tierra. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Recordamos que el reconocido delantero inglés Harry Kane nació un día como hoy hace 29 años, al igual que se cumplen el día de hoy 93 años del natalicio de Jacqueline Onassis, conocida primero como Jacqueline Kennedy, la ex primera dama de los Estados Unidos y quien sin duda alguna fue una de las mujeres más influyentes del siglo XX, cumpliría el día de hoy 93 años de edad. Esto es lo más importante que recordamos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. De inmediato, Nicky Cuervo nos trae entonces la primera nota en el apartado de las noticias del espectáculo. Comenzamos. Ya, perdón. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Un grupo de ingenieros de Leópolis, en el oeste de Ucrania, está creando modelos digitales en 3D de los edificios más valiosos del patrimonio cultural del país, en un esfuerzo para facilitar su restauración en caso de que los misiles y bombas rusos los lleguen a destruir. Yura Pepanovi, de 28 años, sujeta una gran cámara que pesa entre 5 y 6 kilogramos, lo que requiere un cierto esfuerzo para operar durante las varias horas que se necesita para tomar miles de fotografías del edificio de la iglesia ortodoxa de San Crisóstomo del siglo XIX en Leópolis. Con un puño arriba por Don't You Forget About Me, los coros de Alive and Kicking o la emoción del Belfast Child, los Simple Minds inundan la Magdalena haciendo un repaso a sus 4 décadas de música. Santander, a ver esas manos, ha exclamado al inicio del concierto el escocés Jim Kerr, vocalista de la banda, quien a sus 63 años sigue mostrando su energía en el escenario, con una cuidada voz acompañada por los ritmos vibrantes de su banda. No ha habido lleno histórico del público, pero sí mucha historia y mucho presente en el concierto de Iggy Pop que ha ofrecido este martes por primera vez en el Teatro Real, donde la iguana del rock se ha revuelto una vez más en contra de las huellas del tiempo para dejar su nombre consagrado en la Catedral de la Lírica de Madrid. Lo ha hecho entre unas 1.300 personas como probablemente la estrella más rutilante de la presente edición del Universal Music Festival, justo después de recalcar el Carousel de San Sebastián como parte de una gira por espacios más exclusivos en la que este viernes además posará por el Festival Portaferrada de San Feliu de Sols en Girona. Acusada de fraude fiscal, la artista colombiana Shakira, quien se declara inocente, anunció el miércoles que rechaza un pacto con la Fiscalía Española y que pretende ir a juicio. De todas maneras, sus abogados indicaron que la posibilidad de un acuerdo sigue siendo posible hasta la apertura del eventual juicio en el Tribunal de Barcelona Noreste, cuando todavía la justicia no se ha pronunciado sobre si procesará al artista de 45 años. Con pleno convencimiento de su inocencia, Shakira no acepta un acuerdo con la Fiscalía y decide seguir adelante con el proceso, señalaron sus representantes legales en un comunicado en Barcelona, donde reside la cantante, quien se mostró confiada en que la justicia le dará la razón. Denunciando un total atropello a sus derechos, Shakira afirmó en el comunicado que la Fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en sus giras internacionales y en The Voice, el programa televisivo estadounidense en el que fue jueza en un periodo en el que aún no era residente en España. La intérprete de Waka Waka recordó que pagó inmediatamente los 17.2 millones de euros, 17.4 millones de dólares que reclamaba el fisco y por tanto considera que, desde hace muchos años, no existe ninguna deuda pendiente con Hacienda. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Café Mañanero con Jorge Rivera. A continuación, el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Trae hoy en portada los siguientes titulares. El impuesto a las energéticas gravará sus ventas a un tipo inferior al 2%. Esquerra Republicana aparca la vía unilateral y logra apoyo para el catalán. Hay más titulares. La nueva selectividad, la mitad de exámenes y una prueba de madurez. Entre tanto, el diario El Mundo. Sánchez descalifica a la justicia y anticipa el indulto a Griñán. Continuamos repasando las noticias más importantes del día. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos del continente americano. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Tiempo de Colombia. ¿Por qué? El Fondo Monetario Internacional dice que el crecimiento económico del país doblará el del mundo. El Producto Interior Bruto de Colombia en 2022 será del 6,3%, el del planeta del 3,2% y el de la región 3%. Por otra parte, Roy Barreras, recordemos que es el presidente del nuevo Congreso, dice que corregimos la reciente predecimiento de la selección del Contralor. Bogotá tuvo 48 avances y 46 retrocesos en calidad de vida. El homenaje a Darío Gómez. Medellín despide al rey del despecho. De la prensa colombiana pasamos a la prensa de Argentina. El Clarín titula: Gabinete, Massa muy cerca, pero Fernández se resiste. Otros cambios. Fotografía de portada. Un embajador que llama a luchar contra el imperio. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. De Argentina pasamos a Chile, donde el Mercurio titula. Titulares del Mercurio: plebiscito. Contraloría comienza auditoría al Ejecutivo y presidente Boric descarta intervencionismo. Vamos ahora con la prensa de Perú. El Comercio concretamente destaca hoy en su portada: Castillo dará hoy un mensaje a la nación cercado por casos de corrupción. En Ecuador, el diario El Expreso destaca en su portada: destaca hoy en portada, atravesar es todo un suplicio, y se refiere concretamente a las calles en medio del caos en el tráfico. Pasamos ahora a la prensa de Bolivia. La prensa boliviana destaca hoy en su portada: sin definir fecha para el censo, el gobierno y alcaldes acuerdan visitas del INE para socializar aspectos técnicos. Instituto Nacional de Estadísticas, en quiere decir el INE. En el MAS abren la posibilidad de enjuiciar a magistrados del Tribunal Constitucional por fallo que restituye a jueza. Pasamos ahora a los titulares de la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca hoy en su portada: docentes no regresarán a las aulas si no les pagan las vacaciones. Las refinerías del país solo están procesando el crudo de Irán. finalizamos con la prensa de la República Dominicana. Itbis e Hidrocarburos empujan hacia arriba los recaudos del gobierno. Ahora sí el turno para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la semifinal de la Eurocopa Femenina de Fútbol, en donde Alemania venció a Francia 2-1. Una Alemania que está ya en la gran final y se enfrentará a la anfitriona Inglaterra el próximo domingo a las 6 de la tarde. Continuamos con el primer gol de la temporada de Radamel Falcao en un partido amistoso. Y Neymar, que será juzgado en octubre por posible corrupción de negocios privados. Y los detalles que tenemos de la retención de la basquetbolista Britney Greenes de los Estados Unidos de América en Rusia. Y el mercado de fichajes, en donde precisamente Cristiano Ronaldo sigue en un baile de un equipo a otro. Y la Vuelta a Castilla y León, que arrancó en el día de ayer con tremenda presentación del italiano Giacomo Nizzolo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el repaso siempre de las noticias más importantes del deporte. Y ahora el turno también es para el mundo del espectáculo. Bueno, damos cuenta en este caso de un artista que nos visitó muchas veces, Darío Gómez. Hizo una canción sobre su muerte. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Quién lo iba a imaginar? Aunque todos sabíamos que era así. Nadie es eterno es el título de la canción, que además se convirtió en su obra maestra. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime qué te llevas tú. Queda ni la tumba ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. Desde el momento de su muerte, el pasado martes por la noche, retumba en Colombia más que nunca este éxito de Darío Gómez. Nadie es eterno, una canción tan triste como real, donde habla precisamente de su muerte. Ya todo estaba dicho en cómo iban a ser las cosas. De manera que no hay nada que inventar durante dos días al menos, eso sí, y es disposición del gobierno de la ciudad de Medellín. Se le va a ofrecer el último adiós al maestro Darío Gómez, con quien tuvimos la oportunidad de conversar en múltiples ocasiones. Era un artista muy querido, muy humilde, muy cercano. Y a continuación reproducimos una de las tantas entrevistas que nos ofreció con el maestro Darío Gómez, aprovechando una gira de conciertos por Europa. Maestro, la verdad es que hace rato lo estábamos esperando por esta tierra. Qué placer tenerlo por aquí nuevamente. Muchas gracias, Jorge Rivera, y a todos los televidentes un saludo con todo mi corazón. Sí, bueno, hacía algunos años que no venía aquí a Valencia, pero a otras ciudades y a otros países de aquí de Europa sí vine hace como dos años. Pero bueno, aquí estamos. Sabemos que artistas como usted, a pesar de que ya tienen una enorme cantidad de éxitos, nunca lucen conformes o tienen la necesidad de constantemente estar creando. ¿Cómo estamos de proyectos musicales? No, el asunto de la música es que es muy bella, es una carrera muy bonita. Y más en este caso, como me he sostenido yo en 42 años de vida artística ya, que he tenido la oportunidad de que el público me valore tanto, me aprecie tanto, que en realidad siga sintiendo con ese fervor en todos los momentos día a día el sentimiento de mis canciones. Y entonces eso es lo que lo mantiene a uno, de verdad, lo mantiene como con ese ánimo y con ese anhelo de siempre querer ir mucho más allá y mucho más allá. Porque el público es el que le da a uno ese motivo, ese ánimo de que uno se sienta halagado mientras Dios le dé vida y salud. Maestro, usted es el pionero, sin duda alguna, de la música popular. Es la gran referencia de este género musical. Desde la última vez que vino a Valencia, hace exactamente 15 años, que tuvimos precisamente la oportunidad de charlar, hasta esta parte han pasado muchas cosas, especialmente con el género. Contamos con una nueva generación de artistas. Si bien es cierto, en aquella oportunidad le expresé la preocupación de que estaba usted, estaba el Charrito Negro, estaba Luis Alberto Posada, que no veíamos en el horizonte nadie que se interesara así fuerte. Hoy tenemos una generación de artistas que están también haciendo su propio aporte a este género musical. Sí, mira, ve, Colombia tiene mucho talento musical y esto es de admirarlo, porque los artistas ahora que han surgido últimamente, desde hace unos 10 años para acá y ahora incluso hace 2, 3 años apenas, han surgido muchos artistas en estos géneros populares y en el género urbano también. En todos los géneros musicales que se pueda decir tratarse de la cultura musical colombiana. Esto para mí me llena de emoción, porque yo te cuento sinceramente, Jorge, es para mí muy, muy grandioso ver esa cantidad de artistas de éxito en éxito. Y que, mira, que mucha gente piensa, hombre, pero ¿por qué seguidores de Darío no más y en ese estilo tan constante de la música popular? Pero a mí me llena de alegría, porque ya donde salimos por ahí a cantar, cuando estamos con ellos en grandes eventos, me alegra mucho que dicen, y vienen fulano, sutano y perano, artistas de mucho éxito, y vienen con el papá de los pollitos, Darío Gómez. ¿Cómo es su relación con estos nuevos artistas? Pipe Bueno y muchos más. Supremamente ha surgido un muchacho con mucho carisma, Jesse Uribe, Jonales Castaño, Jason Jiménez, Francis y Arely Senado. Eso le iba a decir, la mujer también se está apuntando, sí, a la música popular. Paola Jara. Ajá. Bueno, hay muchos artistas. Para mí es muy, muy benéfico esto, porque la gente ve que ellos están apoyando ese talento, ese género musical de Darío Gómez, que impuso a partir de los 80, como le decimos, le llamé el despecho, la música del despecho. Esto es muy bonito porque mira que la gente dice o piensa y analiza, es que con la música por el estilo de Darío Gómez es para beber mucho rato, es para disfrutarla mucho rato, quizás cuántos años y años de la vida. Nunca se había quedado un género musical popular, sobre todo, tan dejado y tan llevado a su propio estatus de permanecer con gran éxito, no solamente por el artista que originó este ritmo o este estilo, género popular, sino que lo van transformando o lo van conservando el legado artístico, que van a tener artistas y van a tener música popular para mucho rato. Veo que se emociona, maestro, cuando abordamos el tema, y no es para menos. Cuando usted empezó, pensó que esto iba a llegar tan lejos? Yo no pensé que iba a llegar tan lejos, yo no pensé que mi cuerpo... ¿Pero si era consciente de que estaba abordando un nuevo género musical? Pues en este sentido de que cuando yo empecé con mi idea de hacer lo mío, yo sí pensé que en realidad quería mostrarle a un público algo diferente a todo el folclore colombiano en el sentido de la música popular. Pero cuando me doy cuenta que empiezo a pegar y que empiezo a llegarle tanto al público, me he venido quedando muy sorprendido de lo bueno que Dios me ha dado y lo mucho que el público me apoya. Porque yo pensé que de pronto sería uno más de los que pasaba, pues hombre, no tan ligero, pero en alguna época, siempre llevo 42 años y te cuento que estoy más vigente que nunca. Más vigente que nunca. Ha hecho un aporte muy importante a la música colombiana, yo diría que a la música universal, pero la vida del maestro no ha sido fácil. Casi siempre nos quedamos cuando usted está en el escenario, alegrándonos, pero... En lo personal, maestro, sabemos que usted ha sufrido. Quisiera sencillamente saber si la música le ha servido precisamente para superar esas etapas difíciles de su vida. Mira, yo me dediqué al despecho, a componer canciones del despecho, porque el 98% de las canciones que yo grabo son de mi autoría. Y son canciones que, aunque también le hago canciones al amor, al sentimiento, al romanticismo, pues hombre, lo que he compuesto mucho es al despecho, porque después de que yo perdí el primer hogar, que yo me casé muy joven y solamente el primer hogar me duró 7 años, de ahí en adelante me empecé a sentir muy desilusionado de la vida, porque tuve que perder un hogar que no fue por culpa mía, pero tampoco voy a culpar a nadie. Si a lo mejor no hay mal que por bien no venga, yo creo que esa mujer que me enseñó a sufrir o que me tuvo que pagar de esa forma para yo sufrir de esta manera, pues al menos, como te digo, no hay mal que por bien no venga. ¿Será que así me tenía Dios programado mi éxito musical? Porque si no me dedico a cantarle, a componerle y a cantarle al despecho, a lo mejor no sería tan reconocido como lo soy ahora. Ahora, siempre he tenido confianza en mí mismo cuando compongo las canciones, porque compongo las canciones con el sentido lo más natural que se pueda y lo más original que se pueda en mis historias personales. El hecho de que en aquella época tuve un desengaño, un dolor, una traición, muchos problemas también familiares, sí. No solamente de amores, sino del dolor de perder un familiar que se le va para siempre, que hay un deceso, que muchas veces sucede esto en familias. Entonces eso también me ha llevado a componer canciones para tenerlas como historias reales en mi propia biografía musical, diría yo. Hay algo, mucha gente me pregunta, muchos periodistas me preguntan, ¿Darío sigue despechado? No es que siga despechado, de pronto a veces cuando no dejo de tener por ahí cualquier otro tropiecito por ahí que me hace despechar, pero en realidad, las canciones, cuando yo empecé a hacer canciones para el despecho, no es solamente porque me esté pasando ahora todo aquello, fue porque me pasó. Es que los desengaños pasan, sanan y se pueden curar, pero no se pueden borrar las cicatrices. Hay una cicatriz de un desengaño que quedó dentro de mí, que eso me dio en qué sentir de mí mismo y brotarlo, no solamente componer canciones de lo que me esté pasando en la vida cotidiana de ahora. He compuesto muchas canciones de 30 y 40 años atrás. Bien, maestro Darío Gómez, sin duda alguna, maestro con mayúsculas. He querido abordar esta parte difícil, pero que usted, como buen artista, ha tenido la capacidad de transformarlo en entretenimiento, diversión para la gente, y de esa manera pues aportarle a la humanidad, en este caso alegría. Que sepan que el maestro empezó perdiendo a su padre, luego tuvo que superar la pérdida de una hija. Casi nunca estamos preparados para superar la pérdida de un hijo, y a esto pues evidentemente abonarle también las pérdidas amorosas, en fin, y otra cantidad de situaciones. Todo un maestro. Por eso yo quería aprovechar la oportunidad, porque muchas veces la gente no alcanza a superar una decepción de amor, y usted ha superado muchos obstáculos en la vida. Lo que sencillamente nos quisiera decir es, ¿de qué está hecho usted? ¿Y cuál es la actitud que debe asumir una persona al abordar momentos difíciles de su vida? No, piensa, Jorge. Yo estoy hecho como cualquier ser humano, de carne y hueso. Incluso lo que pasa es que de pronto sí un poco frágil, no sé hasta qué punto en comparación a otras personas que pueden ser más fuertes para recibir y aceptarse una traición, pero, o cualquier problema que le pasa en la vida, pero es que hay algo, que hay muchas personas que hasta pueden sufrir más que uno, porque no quisieran expresar y exponer esas composiciones que en este caso Dios me ha dado una oportunidad a mí de ser compositor y escribirlas, y me ha dado la oportunidad a mí también de tener un estilo de voz para interpretarlas. Entonces ese es mi gran regocijo, de que estoy haciendo todo a la vez, y pienso que por fuerte que sea, sí, y por sentimental que me torne, no dejar pasar en el dolor, no descuidar lo que me pasó en muchas ocasiones, en otra época, no dejarlas en el tintero. Bueno, es un documento de verdad, esa entrevista con el maestro Darío Gómez, hablándonos acerca de su trayectoria, su vida, sus experiencias que han dado lugar a muchas de sus obras. Es un artista que falleció este martes en Colombia, está en estos momentos haciéndole todo lo que tiene que ver con esa despedida que va a ser sin precedentes. ¿Y por qué? Porque fue un artista que se caracterizó por hacer un repertorio sobre la muerte. Y claro, le ha llegado la muerte, y eso explica en gran medida el por qué está acaparando tanto la atención. Y como quiera que cuando venía a Valencia siempre hablaba con nosotros, pues hoy estamos repasando esas entrevistas. Debo decirle que esta es parte de una entrevista para la televisión que le hicimos y que también vamos a compartir en nuestro canal. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el apartado de emprendimiento que nos trae Maide León. Ya está por allá, tengo entendido, en una nave con una emprendedora, y vamos a saber de quién se trata y de qué va el negocio tras esta breve pausa. Ya regresamos. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias: pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Agencia Wilfer Envíos. Ofrecemos siempre la tasa de cambio más competitiva del mercado para envío de dinero a toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Envíos de paquetería, sobres urgentes a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Cuba. Con servicio de telefonía y fibra óptica en casa. Estamos ubicados en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3, en toda la esquina. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 10 y domingos de 10 a 8 en jornada continua. Info al WhatsApp 744-653-155, fijo 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Toda la vida planeando este diario. Qué caros están los boletos para ir a mi país. La verdad, no sé si podré viajar este año. Amiga, yo pensaba lo mismo, pero pagando en cuotas te queda más fácil y cómodo. ¿En serio? ¿Dónde has comprado tu billete? Donde compro siempre, en Seibo Viajes. Si quieres viajar este verano, ven a Seibo Viajes y paga tus billetes en cómodas cuotas. Son los mejores. Llevan 20 años y siempre confío en Seibo. Genial. ¿Me das su teléfono? Seibo Viajes. Llámenos al 963-360-987. Avenida Amado Granel Mesado número 5. Y nuestra nueva oficina en Avenida Constitución 115. Somos especialistas en paquetes turísticos para que traigas a tu familia. Seibo Viajes. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con el apartado de emprendimiento. Maide León se encuentra en un lugar de aquí, de Valencia, con una emprendedora. Está exactamente en un negocio. Maide, buenos días. ¿Y de quién y de qué se trata? Así es, Jorge. Nos encontramos desde las instalaciones de Arropa Valencia con tu gerente, Laia Cero. Laia, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa El Café Mañanero. Buenos días, encantada. Bueno, traemos a la gerente Laia para que nos cuente y nos converse cómo es este proyecto social de emprendimiento que acoge varios públicos de interés, entre ellos todas las personas que están de una u otra forma en un espacio de vulnerabilidad, ya sea por su parte económica, ya sea porque ha sufrido algún tipo de violencia de género, ya sea porque no habla nuestro idioma. Entonces, Laia, cuéntanos un poco, ¿cuál es el objetivo principal de Arropa Valencia? Pues nosotros trabajamos en dos objetivos principales. Por un lado, nos dedicamos al tema de la recogida, clasificación y comercialización de ropa de segunda mano, que esto a nivel medioambiental, pues obviamente es un punto de interés que cada día más se está demandando. Y luego, por otra parte, también nos dedicamos al tema del acompañamiento sociolaboral para personas en riesgo de exclusión. Entonces, nosotros, nuestra plantilla, la mitad de la plantilla, es contratada a través de un contrato de itinerario y además de estar trabajando con nosotros, con un contrato, digamos, normalizado, le damos un valor añadido a estas contrataciones. Dependiendo, como has comentado, del caso concreto, si es por un tema de riesgo de exclusión a nivel económico o cualquier otra característica, trabajamos en la formación, en el idioma, acompañamiento a nivel burocrático, para prestación de ayudas y demás. Es decir, que las personas que cumplen el perfil para Arropa Valencia y todas las empresas que hacen parte de este proyecto social, ¿cuáles serían, para que especifiquemos un poco más, esos requisitos para que puedan participar de un trabajo en una empresa como es Arropa Valencia? Pues bueno, Arropa Valencia surge desde la iniciativa del tratamiento textil de Cáritas Diocesana de Valencia. Entonces, en el año 2011 nosotros nos calificamos como empresa de inserción de forma oficial. Las empresas de inserción nos regula una ley específica donde se nos exige que cumplamos una serie de requisitos a la hora de contratar a estas personas. Uno de ellos es que estas personas vengan derivadas de los servicios sociales municipales, es decir, que estén siendo acompañadas por una necesidad específica, y otra de las características es que sean personas que vienen acompañadas de cualquiera de los proyectos o caritas parroquiales de la entidad de Caritas Diocesana. ¿Y cómo se da cuenta las personas que están en este público de interés para Arropa Valencia que puede proyectarse aquí con una vacante, con un empleo? Pues nosotros normalmente lo que hacemos es ofertar estas plazas dentro de lo que es la Caritas Diocesana de Valencia. Y ellos, dentro de todos los proyectos que tienen, comparten las ofertas y valoran si los perfiles que se están acompañando, tanto desde vivienda como de el programa de inmigrantes, programa de personas sin hogar, consideran los perfiles y entonces nos derivan a estas personas. ¿Qué tipo de perfiles podemos encontrar aquí? Como ustedes pueden ver detrás de nosotras, Tenemos un espacio, porque estamos precisamente en Arropa Valencia, tenemos un espacio donde estamos evidenciando todo el trabajo que está haciendo detrás de cámaras, por decirlo así, esta empresa. Entonces, ¿qué tipo de perfiles podemos encontrar aquí para que las personas que nos están escuchando en este momento encuentren de pronto una oportunidad de trabajo? Pues, como ya te he comentado antes, nosotros tenemos diversas actividades. Por un lado tenemos la recogida de ropa en contenedores. Por otro lado, aquí en la nave es donde hacemos la clasificación de la ropa que se recoge. Y por otra parte tenemos las tiendas. Con esto estamos generando distintos puestos de trabajo para distintos perfiles, para poder abarcar cuantos más perfiles mejor. Normalmente las personas que trabajan con nosotros se suelen encontrar con las dificultades económicas o sobre todo las personas que vienen de otros países, personas extranjeras, suelen encontrarse con problemas de idioma, de no tener una red de apoyo y demás. Entonces, nosotros generamos ese acompañamiento, esa red de apoyo, y podemos encontrarnos perfiles de todo tipo dentro de la empresa. Y dependiendo del momento, pues, como ya te digo, son perfiles que se van moviendo, vienen aquí, se forman, trabajan, luego salen, encuentran otro trabajo. Tenemos constantemente rotación de personal y nos encontramos todo tipo de perfiles. Hablábamos ahora hace un rato sobre el tema del itinerario, ¿sí? Desarrollemos un poco más este concepto para que nuestra audiencia entienda un poco qué puede encontrarse aquí en Arropa Valencia. Perfecto. El itinerario es lo que diseñamos desde la empresa, sobre todo por la parte del Departamento de Acompañamiento Social, y es un itinerario personalizado que se hace en consenso entre el trabajador y la empresa. Es decir, se parte de detectar unas necesidades, bien sean formativas, bien sean personales, bien sean laborales, y a raíz de detectar esas necesidades, pues se van buscando soluciones. Si la necesidad es formativa, pues se intenta facilitar a la persona formación gratuita, formación de calidad. Si la necesidad es por tema de, por ejemplo, alimentación, o necesidades económicas, pues intentan buscar otro tipo de ayudas, becas para comedor para los niños. Entonces, dependiendo de las necesidades de esa persona, se va creando ese itinerario que se va llevando a lo largo de todo el proceso. Las personas que nos están escuchando en este momento posiblemente se encuentran en esa situación de vulnerabilidad, porque estamos en una comunidad latina que llega emigrando de sus países a España para buscar oportunidades. ¿Cuál sería ese primer paso que usted recomienda si de pronto está en esa situación de vulnerabilidad? ¿Dónde tendría que tocar esa primera puerta? Pues lo principal siempre es acudir a los servicios sociales municipales de la ciudad donde se reside, porque normalmente ellos siempre te orientan, y igual que nosotros existimos como empresa de inserción, hay muchísimos otros proyectos y herramientas que se pueden facilitar desde servicios sociales. Y luego, a nivel de Cáritas, nosotros atendemos a todas las personas a través de los equipos de voluntariado de las parroquias, con lo cual yo creo que también es muy interesante cuando una persona llega aquí y se establece en un barrio y ya tiene una vivienda y demás, acudir a la Cáritas parroquial, explicar cuál es la situación y desde allí se ofrecerá el mejor acompañamiento. Bueno, muchas gracias, Laia, por la participación en esta entrevista. La audiencia que nos está escuchando, entendemos entonces que existen oportunidades. Así estemos en un proceso de irregularidad de pronto con los papeles, con el idioma, con nuestra formación que traemos desde nuestros países. Podemos tocar la puerta en primera medida de las parroquias de la diócesis, que tiene varios proyectos sociales alrededor, como temas de alimentación, de formación, de educación, incluso de empleo, para que toquen esa puerta y puedan tener su primera oportunidad donde puedan arrancar su proyecto de vida aquí en este país. Eso es. Yo creo que es muy importante contar con herramientas una vez se llega, porque como tú comentas, es una situación muy complicada llegar de nuevo. Como has comentado, muchas de las personas que llegan a este país vienen con una profesión, vienen con una formación, y cuando llegan a España se encuentran con que no la pueden ejercer porque, pues, por tema de homologación de estudios o lo que sea. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante encontrar esas redes o esas herramientas que faciliten poder desarrollar esa profesión que uno ya desarrollaba en su país de una manera digna aquí en España. Ya para terminar esta entrevista, veo aquí personas de diferentes perfiles. Veo mujeres, veo jóvenes, veo personas con la nacionalidad española, veo personas extranjeras. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos varias oportunidades. Tampoco importa la edad, porque la edad también es muy importante a la hora de conseguir trabajo. Eso es. Nosotros intentamos abarcar el máximo, digamos, abanico de perfiles, porque dependiendo tanto de la nacionalidad como de la edad, hay momentos de que es más difícil encontrar trabajo, por ejemplo, para gente que es muy joven o incluso para gente que es muy mayor. Entonces, estas personas que puedan tener un perfil en el que les pueda costar un poquito más encontrar un trabajo, es un perfil bienvenido en esta empresa. Y yo creo que eso también a nosotros nos da un valor añadido, el poder contar con personas de distintas nacionalidades, de distintas edades. Hacemos un equipo variado y yo creo que eso es muy enriquecedor también. Bueno, y aquí estamos en la nave. ¿Qué es la nave para las personas que nos están escuchando en este momento? Pues bueno, aquí es donde preparamos toda la ropa que recogemos en los contenedores de las donaciones que hace la gente. Lo que hacemos es prepararla para prepararla. Es decir, la llevamos, la higienizamos, la valoramos, la llevamos a nuestras tiendas de ropa de segunda mano y le volvemos a dar una segunda vida. ¿Dónde podemos comprar esta ropa también para aportar a este proceso social? Pues nosotros ahora mismo contamos con 7 tiendas. Aquí en la ciudad de Valencia concretamente tenemos 5. Y bueno, nos podéis buscar en redes, nos podéis buscar en Google y demás. Tenemos tienda en el centro, en la calle Serranos, en Benimaclet, en Primado Reds, en Rodríguez de Cepeda, en Ruzafas. Es decir, yo creo que estamos al alcance cada vez más. Intentamos ir creciendo y abriendo nuevas tiendas y estamos al alcance de cualquiera. A ver, Maide. Gracias, Jorge, por la oportunidad. Maide, Maide, ¿me escuchas? Maide, bueno, parece que no nos escucha. Muchas gracias por esa experiencia en el campo del emprendimiento, en este caso en el apartado solidario. Es el momento de una breve pausa, ya regresamos en el Café Mañanero. Tenemos mucho más para compartir en lo que queda de nuestro programa. Latinos, la radio que nos une, que nos une. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Es el momento de pensar en algo realmente delicioso. Y eso implica pensar en Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré abierto a partir del mediodía y hasta prácticamente la medianoche. Sí, Restaurante Yacaré dispone de menú de miércoles a viernes. Así que aprovechar un día como hoy. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Vamos con otro apartado muy interesante. Se trata de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? La respuesta la tiene Carlo Angulo. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, tenemos la noticia con respecto a Griñán y el caso ERE en Andalucía, mientras que entre otros de los nombres más importantes está el de Jules Koundé, luego de que se firmase el nuevo central, ya que pudiera declararse que el Chelsea lo tenía todo cerrado por Jules Koundé, pero la llamada de Xavi cambió toda la película y en una última hora Fabricio Romano informó que el FC Barcelona alcanzó un acuerdo verbal con el Sevilla por su delantero, asumiendo así un nuevo tridente culé para la próxima temporada. Entre otras de las tendencias del día, Ryan Gosling es una de las personas más virales del día debido a un video en el que se filtró mientras habla español y habla acerca de cuáles son las palabras favoritas en el idioma que le ha enseñado su esposa Eva Méndez. El hashtag SheHulk forma parte de las tendencias más comentadas, al igual que hashtag Los Anillos del Poder, la nueva serie de Amazon Prime que se estrenará el próximo 2 de septiembre, al igual que entre otras las tendencias nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Feliz Verano y por supuesto el nombre de Shawn Mendes está siendo comentado luego de que anunciase a través de sus redes sociales que cancelaba su tour por Estados Unidos y Europa debido a que decidía tratar por los momentos su salud mental. Este es el resumen de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlo, y ahora el turno es para Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Tras anunciar a principios de julio que posponía su gira mundial, el cantante Shawn Mendes ha anunciado este miércoles que la gira Wonder, The World Tour, queda suspendida por razones de salud mental tras la difícil compaginación entre su vida profesional y personal. Así pues, el cantante de Señorita ya comentó en múltiples ocasiones que su carrera profesional empezó con tan solo 15 años y, para ser honestos, siempre ha sido difícil para mí estar de gira y lejos de mi familia y mis amigos, comentó cuando pospuso la gira a principios de julio. Como ya sabéis, tuve que posponer las últimas semanas de shows porque no estaba totalmente preparado para el coste que me cobraría volver a la carretera, ha comentado en las publicaciones de las redes sociales. Un predicador de Brooklyn, sur de Nueva York, conocido por su estilo ostentoso y sus joyas llamativas, fue víctima de robo el domingo mientras pronunciaba el sermón semanal, y los ladrones le despojaron de joyas suyas y de su esposa por valor de $1,000,000, según ha asegurado la policía. El pastor Lamar Miller Whitehead, que se hace llamar obispo, estaba en mitad del sermón ante una veintena de feligreses cuando tres hombres entraron en el templo y, tras amenazarle con armas de fuego, le quitaron varios anillos y cadenas que llevaba puestos antes de hacer lo propio con su esposa. El propio pastor lo contó en un video que posteó en Instagram. Cuando los vi llegar al santuario con sus pistolas, les dije a todo el mundo que se agachara, todo el mundo al suelo. No sabía si querían disparar a la iglesia o si venían solo para robar, dijo. Una vez pasado el robo, Whitehead habló con la cadena WBCS y le dijo: sabían lo que hacían, me observaron y sabían que yo tenía otras joyas, aseguró al explicar cómo los ladrones buscaron minuciosamente debajo de sus ropas. Tras el robo, los ladrones huyeron a pie y subieron a un Mercedes-Benz que los estaba esperando. El pastor, amigo personal del alcalde Eric Adams, utilizó el video de Instagram para defenderse de los comentarios que explicaban el robo por su afición al lujo. No se trata de que sea ostentoso, sino de comprar lo que yo quiero comprar. Es derecho mío comprar lo que quiero. He trabajado duro para lograrlo, así que puedo comprar lo que quiero, dijo. El polémico pastor cumplió anteriormente 5 años de cárcel por usurpación de identidad y hurto antes de fundar su iglesia de líderes del mañana en el barrio de Brooklyn. Spotify no fue el primer servicio de música bajo demanda, pero sí el que consiguió redefinir el sector. No siempre el primero en llegar es el que se lleva el gato al agua, pero han pasado más de 15 años y la compañía sigue haciendo poco dinero trimestre tras trimestre, en algunas ocasiones con pérdidas abultadas. Los resultados del segundo trimestre del 2022 van en esa dirección, ya que Spotify ha notificado unas pérdidas de 194 millones de euros sobre unos ingresos de 2.864 millones. En total, el servicio de música ya tiene 433 millones de usuarios activos mensuales, 11 millones más que en el trimestre primero del 2022, de los cuales 188 millones están suscritos al servicio premium de 10 euros al mes. Eso supone apenas un crecimiento del 3% intertrimestral o un 15% interanual. El aumento de los costes de la empresa, que han llevado a perder 194 millones, tiene que verse con la compañía a nuevas contrataciones y a un aumento de los costes de publicidad para captar nuevos usuarios, sobre todo centrado en mercados emergentes y en la generación Z. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Y aquí en el Café Mañanero tenemos información del apartado de la salsa. Tito Nieves y Norbert Vélez están estrenando el tema musical No Soy, No Soy. Vamos a ver cómo suena esta canción. Turno para la salsa en el Café Mañanero. Soy de flores ni de poemas, pero sé amarte con firmeza. No soy de palabras bonitas, pero sé amarte como necesitas. No soy bueno como detallista, y cuando amo soy muy optimista. Soy malo para complacerte, pero mi amor es suficiente. Perdona, perdona si no te regalo rosas, perdón, si para ti no he sido el mejor. Prefiero ser honesto antes de ser un actor. Perdona, perdona si los detalles no te llueven, perdón. Sé que conoces mi corazón y por ti palas que sea. Parcerita, tú eres mi primor. No soy de flores ni de poemas, pero sé amarte con firmeza. No soy de palabras bonitas, pero sé amarte como necesitas. Soy bueno como detallista, y cuando amo soy muy optimista. Soy malo para complacerte, pero mi amor es suficiente. ¡Uy! ¡Nostalgia! ¡Y Betito! ¡Ja! ¡Enchulao! Yo nada más. ¿Y tú? Igual. ¡Cómo! ¡Ah! No soy de flores ni de poemas. Aunque no soy de tañita, hago todo, todo para complacerte. Para complacerte, mi nena. No soy de flores ni de poemas. Tú eres todo para mí, yo soy todo para ti. Aunque te amo diferente, yo soy tuyo como quiera. No soy de flores ni de poemas. Yo no soy un romántico, pero soy un lunático que te ama a su manera. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Norberto! ¡Tito! ¿Tú eres pa' qué? Salas aquí en el Café Mañanero, escuchando a dos artistas boricuas que nos presentan una canción, No Soy. Un tema que trata de una pareja, como muchas, en la que el caballero no es tan detallista con su pareja, pero en el momento más inesperado le complace. La canción cuenta con un video, pocos, entre otras cosas, sobre este tema que viven muchas parejas a diario. Bueno, aquí tienen ya su canción. Se pueden identificar con esta salsa. Tito Nieves, Norbert, No Soy. La buena música en el Café Mañanero. Presta mucha atención porque muchos ecuatorianos ya están haciendo sus giros a través de Pichincha Envíos. Y es que hay muchas ventajas. Cero comisiones. Solo tienes que descargar la aplicación. Es gratis. O simplemente entrar a la página web www.pichinchaenvios.es y empieza a enviar y a disfrutar de las ventajas de usar los servicios de Pichincha Envíos para hacer giros a Ecuador. Vamos a María Mentira Parrillada. Hoy vamos a encontrar una carta extensa de platos típicos colombianos, pero además también un menú diario. Sí. María Mentira Barrillada, que está en la calle Manuel Candela, número 36. Todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana. Dispone de un salón comedor amplio y también de una magnífica terraza. María Mentira Parrillada. Bueno, en el mes de julio, felicitando a todos los colombianos porque estamos en el mes de la patria. Oh, ya, ya. Oh, ya, ya. Ya, pa' moya, ya, ya. Nos estamos aproximando a las 10 de la mañana. Nos queda todavía también mucha información del apartado del entretenimiento. Nicky Cuervo viene por aquí con más noticias del espectáculo. Nicky. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Camila Cabello se une a Stormae para crear el remix de Mon Amour, una canción que publicó hace unos meses el artista belga. El tema está lleno de buen rollo y ritmos que nos gustaría bailar en la arena de la playa, como mostraron en la portada del single. El cantante ya defendió que se toma esta canción como una broma, ya que para él es una parodia, como muestra en el videoclip. La canción se basa en el sample de una melodía de joropo, un instrumento de cuerda típico del país venezolano, y la base rítmica asemejada al funk carioca brasileño. Así explicó cómo eran los sonidos del tema, que ya ha conseguido más de 2 millones de reproducciones en YouTube. Ya conocimos un adelanto en el TikTok de la cubana, donde nos dejó con muchas ganas de disfrutar del tema completo. Además, muchos usuarios comentaron las frases donde se sentían identificados en ese pedazo que nos habían regalado. I know Bad Bunny made a bad girl. Yo sé que Bad Bunny me hizo una chica mala. O like him, but I also like a friend. A mí me gusta él, pero también me gustan sus amigos. Son las dos expresiones más comentadas en el video. La canción comienza con sonidos tropicales que nos transmiten buen rollo para bailarla junto a esa persona especial. Pero todo cambia cuando aparece la parte de Camila Cabello con unos ritmos más rápidos junto a una letra pegadiza diferente al resto del tema. La canción está dedicada a ese amor al que nunca cambiaría por nadie, incluso estando en isla rodeados de más chicas. Tú sabes que eres la única y que te amaré por siempre, canta Stormae en el estribillo. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música nueva de Stormae acompañado de Camila Cabello. De su álbum Multitud, escuchemos Mon Amour. Y a d'abord une Natasha, mais avant y avait Nathalie, puis tout de suite après y a eu Laura, et ensuite y a eu Aurélie, évidemment y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y'a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui c'est promis. Oui c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui bien sûr j'ai choisi, mais pas celle-là. Mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Pour toujours. La vie n'a plus la même saveur, les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi? Vous le faites combien de fois par mois? Et puis mes slips sont dans quelle armoire? Mon amour. En el Café Mañanero se escucha la música del mundo. Que bien suenan las fusiones. Mestizaje puro y duro. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad y más entretenimiento. Con Pichincha Envíos ahorras tiempo y dinero. Descárgate la app y manda dinero a tus familiares en Ecuador. En apenas unos minutos, sin comisión, a cualquier hora, desde cualquier lugar. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. La